Navidad, Navidad. No me sale, ¿no? ¿Vos decís que no? Yo digo que por ahí podemos mejorarlo un poco. ¿Podemos mejorarlo un poco? Podemos mejorarlo un poco, sí. Bueno, mira, te propongo algo. Igual el intento, igual. Te propongo algo para esta Navidad. ¿Por qué lo que hacemos es un poco tomando a los medios tradicionales que tanto les criticamos que hagan esto, un refrito de lo mejor del año? Para este 25 y para el 1 de enero del año que viene. Uh-huh. ¿Te parece? Me parece. Está bueno, digo. Creo que nos lo merecemos también. Sí, además es no. Es un descanso que creo nos merecemos. De todas maneras, sepan todos que si algo llegara a suceder y somos necesarios, vamos a estar ahí laburando. Obvio, obvio. Pero bueno, en principio nos parece que venimos tranqui, que se puede descansar y por eso el enlatado. Pero además no es un concepto ladri, digamos, de sacar de galguear todo el verano con cosas fritas o refritas, sino en realidad de pararse y hacer un balance en serio y escuchar lo que fueron temas centrales de nuestra agenda. Pero primero, escuchá cómo arrancábamos un programa medio especial con Móvil de Uge. ¿Mío? Sí, tuyo. Euge, es la hora del programa, ¿dónde estás? Hola, amor. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? En la camucha. ¿Qué camucha? En la camucha. Pero boluda, es el horario del programa, tenemos que hacer el programa. No, después terminamos, no. Y te... Escúchame, y si... Con todas las transmisiones especiales que hacemos, si ponemos acá una consolita o los micrófonos, hoy los vemos desde la camita... Pero ya tenemos la radio en la casa, ¿qué querés encima tener la radio en la habitación? ¿No es eso como una exageración? Es que hace como mucho sueño hoy, ¿viste? No sé si más que otros días, como siempre, en realidad hasta ahora siempre terminamos cansados. Dale. No, ¿qué dale? Escúchame, una hora y después te clavas unas empanadas y un vino y te vas a dormir y ya. Dale, vení que te espero, dale, dale, arranquemos. Uf. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién es banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién es banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele, Eugenia Otero, La Retaguardia, un inventario de resistencias. La Retaguardia, venimos de atrás. Pero vamos al frente. Una noticia que este año nos conmovió y que nos conmovió especialmente porque tiene que ver con una persona que conocemos y queremos, que es Ninfa Mora, pero que también nos conmovió porque es algo muy triste y que sucede muy habitualmente, y es que su hijo Lautaro Aguirre Mora, falleció ahogado en una tosquera. En una tosquera de esas que hay cientos. Esta nota que vamos a escuchar es una entrevista que le hizo Catriel Fernández a Ciro Aguirre Mora, su hermano. A ver, Ciro, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ciro. Bueno, yo traté de hacer, digamos, una introducción a este tema, pero lo mejor sería que lo cuentes vos en primera persona. Contémosle al oyente cómo fue que se dieron estos hechos. Bueno, dale, mirá, Esto pasó así el domingo 17 de agosto pasado. Mi hermano se ahogó en una tosquera abandonada en el partido de Merlo, la localidad de Pontevedra, para ser más preciso. Uh-huh. Un tema que él salió la noche anterior hacia un lugar y bueno, después con unos amigos terminaron yendo hacia este lugar, ¿no? Uh-huh. En un principio como que estaba todo muy, no teníamos nada en claro, estaba todo como muy en el aire, hasta que bueno, después se fueron esclareciendo algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, nosotros, lo que sabemos hoy en día es que bueno, los lugares no tendrían que existir porque inevitablemente tarde o temprano se siguen llevando vidas, ¿no? Yo hoy en día tengo 28 años y desde que tengo uso de... Bueno, en realidad desde que tengo memoria, te diría que cada tanto y no tan cada tanto por mi casa se escuchan noticias como esta, ¿no? Que alguien, que ya sea una persona o un grupo de entre una y cuatro personas, terminan muriendo ahogadas en estos emprendimientos mineros abandonados, ¿no? Dejados a la buena de Dios, como quien dice. A ver, por si alguien por casualidad no sabe qué es una tosquera es un pozo que queda lleno de agua. Tal cual, una tosquera es un, llamémosle, un pozo que se hizo en la tierra para extraer tosca, que es lo que se usa para hacer las bases, uh-huh, hacer una especie de cimiento de diversas construcciones, desde barrios hasta autopistas. Eso se explota hasta más no poder, cuando ya no es nada explotable, se deja ahí, así como si nada. El tema con las tosqueras es que, por lo que fuimos después pudiendo averiguar, lo que lo hace tan peligrosas es el tema de que en la misma hay dos temperaturas de aguas, ¿no? La superficial, que es producto de la lluvia, uh-huh, y la inferior, que viene de la freática, ¿no? La estructura propia de la tosquera, que en definitiva pues, unos surcos en fondo, hace que bueno, mientras el agua de la tosquera esté calma, no pase nada. Cuando empiezan a verse estos movimientos en la superficie, estos tres elementos, es decir, la arquitectura y la temperaturas de agua, hace que se generen corrientes descendentes, ¿no? Uh-huh. Que tal vez si uno dejara que esas corrientes lo lleven hacia abajo, bueno, nuevamente lo van a volver a sacar, pero uh-huh, en realidad eso es alguien que, bueno, eso es algo que no muchos saben y bueno, por ejemplo, mi hermano no era una de esas personas, ¿no? Uh-huh. Y cuando empezamos a ver el tema este de tosqueras, legalmente tienen que tener un cerco, tienen que tener señalización o eso no tienen una regulación. Mirá, nosotros estuvimos viendo lo que es el marco legal de estas actividades y sabemos que quien debería llevar a cargo la fiscalización de estos lugares es el Organismo de Desarrollo Sostenible o Sustentable de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En este caso estamos hablando del municipio de Merlo, pero solamente en La Matanza hay 400 hectáreas de tosqueras abiertas, uh-huh, que no tienen ningún tipo de señalización, no están tapadas, no tienen ningún cerco perimetral ni nadie que las custodie, de forma tal que tal vez en el día de ayer pudieron haber muerto más personas ahí, teniendo en cuenta las altas temperaturas, ¿no?, que se dieron. Uh-huh. Y no solamente estamos hablando de Merlo y La Matanza, en todos los partidos en los cuales de forma alguna termina el conurbano, por llamarlo de alguna forma, hay este tipo de pozos de la muerte, ¿no? Hay en Espeleta, hay en Varela, hay en Zona Norte, inclusive. Uh-huh. Y sabemos que, bueno, la actitud la respuesta fue nula, incluso negativa, viendo de cualquier punto de vista de las autoridades que deberían llevar el tema. Fue así, es decir, tenemos testimonio de gente que ha sido maltratada cuando ha ido a hacer algún tipo de reclamo al respecto. Nosotros ahora estamos en una instancia de asesoramiento legal y demás, pero estamos metidos a pleno con el tema de llevar adelante lo que tengamos que llevar adelante, como para que esos lugares o se drenen o se señalicen, etcétera. Yo tengo la certeza de que si ahí hubiera habido un cartel, mi hermano no se hubiera tirado a esas aguas. Uh-huh. Y hoy estaría acá con nosotros. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. La Retaguardia. La causa de los petroleros de Las Heras condenados ha sido también un tema central de nuestro año de laburo. Lo que vamos a escuchar aquí son dos cosas. Primero, una intervención que hicimos en la obra de teatro Sacco y Vanzetti, a donde fuimos con Nora Cortiñas, con José Schulman de la Liga, con Vicente Citolema, Alfredo Grande, Luis Angió, compañeros de Opinión Socialista. No me quiero olvidar de nadie, seguramente me estaré olvidando de alguien. Lo que hicimos fue una intervención al final de la obra Sacco y Vanzetti, basándonos en que Osvaldo Bayer había dicho que los petroleros de Las Heras son nuestro Sacco y Vanzetti. Escuchá la intervención de Nora Cortiñas primero, y después, pegadito, una entrevista que le hicimos durante el año al cura Luis Visego, que es el párroco de Las Heras y que dejó una voz calificada que no había sido escuchada alrededor de este tema, y la verdad que un tipo que ocupa ese lugar en la sociedad de Las Heras diga las cosas que nos dijo, aporta y mucho. Así que escuchamos estas dos cosas ya. Acá estamos derechos humanos de distintas instituciones y grupos. Hoy esta obra se asemeja con un grupo de trabajadores petroleros que están siendo acusados de un crimen que no cometieron. Y venimos a decirles que estamos pidiendo la absolución. Y esta obra muestra de que la justicia a veces está equivocada, falla en contra, va por caminos equivocados. Estos trabajadores estaban defendiendo su fuente de trabajo y su realmente respeto para que tuvieran todos los trabajadores. Así que les queremos avisar eso, no los queremos importunar, tenemos un volante que fuimos dando y es simplemente para que no sean condenados injustamente. Así que gracias por escucharnos y por compartir, que al mismo tiempo que tenemos la gran alegría de este nieto con esta abuela, que quisiéramos que todas las abuelas encontraran a sus nietos y sus nietas, ya pronto. Pero disfrutemos eso y defendemos a los trabajadores. De esas voces que no hace falta presentar, pero por si hiciera falta, Nora Cortiñas, desde uno de los palcos, desde el palco principal del impresionante Teatro Cervantes, por lo menos en esa sala Guerrero, hermoso, imponente, allí dando su discurso después de la obra de Sacco y Vanzetti, a donde fuimos, convocamos a, lo habrás leído ya en nuestra página, habrás visto este video que te acabamos de pasar el audio. Discurso que convengamos se hizo espacio para poder brindar, ¿no? Porque con esa dulzura que la caracteriza empezó a levantar las manitos y a hacer gestos de pedir silencio. Y las personas en el teatro, había 850 personas en el teatro, estaba lleno. Empezaron a replicar su gesto hasta que todos hicieron silencio y la escucharon. Absolutamente. A veces, muchas veces, nos planteamos aquí nosotros, y se lo deben plantear ustedes desde los diferentes espacios que intente generarse para cambiar la realidad, ¿hasta qué punto podemos influir? Uno se pregunta muchas veces hasta dónde vale la pena el esfuerzo cotidiano que se hace desde este medio, pero también desde, insisto, vos quizás activando en las manifestaciones o incluso activando en las redes sociales, ¿hasta dónde uno puede intervenir para cambiar la realidad? La verdad es que cuando pensamos en hacer esta intervención en el Teatro Cervantes y convocamos a no solo a Norita, también lo convocamos a Osvaldo Bayer, que lamentablemente no pudo venir porque tiene un problemita de salud, pero que quería venir y que se entusiasmó, a Vicente Citolema, Alfredo Grande, bueno, y a todos los demás que vinieron, lo hicimos con esta idea, con la idea de que tenemos a la mano cotidianamente, que podemos influir para cambiar la realidad. No al tamaño que nos gustaría cambiar a esta realidad, que es hacer un bollito, tirarlo en un tacho de basura y hacer una realidad nueva. Pero por lo menos sí, en algunas cosas creemos que podemos ir influyendo. Obviamente, como decía aquel volante, no podemos cambiar la historia de Sacco y Vanzetti, pero sí podemos cambiar la de los petroleros de las eras condenados, y por eso hicimos esa movida. Porque además da como mucha bronca la sensación de ver que 850 personas, porque la primera vez que fuimos también estaba lleno el teatro, se sacan sangre de las manos aplaudiendo por cómo los conmociona y los emociona la historia de Sacco y Vanzetti, y probablemente ninguno piensa ni un solo momento en los petroleros de las eras, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? También el poder intentar hacer algo con eso, ¿no? Con esa emoción y con todo eso que genera la injusticia en una historia tan lejana. Bueno, ahora nos vamos a meter en otro tema que quizás también venga por el mismo sentido, hasta dónde podemos influir para cambiar algunas realidades tan penosas. vamos a agregar una voz, una opinión que nos parece sumamente importante a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito del pedido de absolución de los petroleros de Las Heras que han sido sentenciados el 12 de diciembre en 3 casos a cadena perpetua y en 6 casos a 5 años de prisión. Y la verdad es que la voz que vamos a agregar es una voz altamente importante porque nosotros lo conocimos al cura Luis Vicego, que es el párroco de Las Heras, cuando él estaba peleando contra la trata de personas y denunciando estos hechos allí, y en realidad en todos los conflictos sociales su voz se alza con lo que implica que el párroco de cualquier localidad se alce a favor de la comunidad para la que está trabajando, ¿no? Así que es un gusto recibirlo al padre Luis Vicego. Luis, bienvenido aquí a esta transmisión especial. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo va? Y buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la audiencia. Y le agradezco esta oportunidad porque lamentablemente pasaron ya unos cuantos años del caso Sayago y pareciera que la prensa a nivel nacional se ha olvidado. A mí, y yo no estaba cuando sucedió este caso tan terrible, yo estaba en Italia visitando a mi familia. ¿Era ya el cura párroco de Las Heras desde hace cuánto sos? Yo son ya 13 años que soy cura párroco de Las Heras, del año 2001. Pero estabas en Italia en el momento del hecho. Del momento del hecho. Y yo cuando llegué a Las Heras, esto era una casa de bruja, o si creo una imagen, parecía una casa, viste, del mejor estilo de la represión. Yo sufrí la represión militar como estudiante en Buenos Aires, y bueno, acá era de terror. Cuando yo llegué a Las Heras había más de 70 personas presas por una muerte, y con violaciones de los derechos fundamentales, porque lo investigaban con torturas y no en lugares apropiados, es decir, como en casas particulares. Y vos decías que, cosa que es fácilmente certificable, que los medios tradicionales, que sí le dieron mucha cobertura al crimen de Sayago en el momento, después abandonaron la historia. A mí, te digo sinceramente, me volvieron loco durante un mes. Yo me presté porque me parecía que importante que alguien saliera a decir lo que estaba aconteciendo. El mismo jefe de policía de la provincia denunció al grupo GEO por torturas, pero la causa caducó porque los fiscales de tanto de lo de Pico Truncado, donde estuvo al comienzo la causa, y ahora acá de Las Heras, y no hicieron nada. Yo fui hasta a declarar en el juzgado federal del Comodoro por torturas y apremios, y no pasó nada. Esa es la justicia que tenemos en Santa Cruz hace más de 20 años. ¿Vos crees que los trabajadores que están acusados asesinaron a Sayago? Y yo digo que no, porque a mí los mismos policías que fueron, quedaron, varios policías quedaron heridos en ese hecho. Y un día, después de varios meses, vinieron a hablar conmigo para que los ayudara a reclamar sus derechos, porque no lo habían indemnizado, ni lo habían ascendido, y nada. Y me contaron que ellos venían, el grupo de policía venía de una fiesta de la cereza de los antiguos, y recibieron la orden de entrar a la acera para controlar el reclamo. Pero con la orden expresa, me lo contaron ellos, que tenía que suceder algo grande para intervenir, que pudiera intervenir la gendarmería. Así se escribe la historia. A ver, perdón, vamos a recortar esto que estás diciendo. Los mismos policías te contaron que tenían que parar la manifestación, pero que tenía que pasar algo grande para que pudiera intervenir la gendarmería. Exacto, exacto. Los mismos policías que esos días fueron heridos. Exacto, y que estuvieron en derecho. Uh-huh. Pero si yo diría, algunos se me enojaron, si nosotros rebobináramos la película, más allá, es decir, en primer lugar, tenemos que condenar la muerte del pobre soldado, pobre policía. Sí, sí. Eso pienso que quiero que quede bien en claro. Sí, sí. Pero rebobinando la película, la muerte del policía, gracias a Dios, fue uno solo. Podía haber sido una carnicería. Para que entienda, fue la manifestación popular más grande en la historia de la acera. Ese día, esa noche había más de 1,000 personas frente a la alcaidía. Estamos hablando de un pueblo que tiene 17.000 habitantes, más o menos. En ese momento tenía 12.000, 13.000 habitantes. 12.000, 13.000 habitantes y había 1,000 en la manifestación. Una manifestación muy grande, ¿no? Exacto. Y por eso, rebobinando la película, habría que meter preso quien dio la orden. El oficial que estaba enfrente ni fue a declarar. Y vos decís que esta fue la manifestación más grande de la historia de Las Heras. Y después, ¿cómo tomó la sociedad esta causa que se armó, digamos? Y bueno, fue el reino del temor. Claro. Si te digo, cuando yo vuelvo de Italia había ya 60 personas presas. Tenía la gente acá en la parroquia porque tenía miedo que los llevaran a ellos también. Porque la metodología era la metodología represiva de los años de plomo de la dictadura nuestra. La gente se refugiaba en la parroquia. En la parroquia. Te agarraban a uno y lo torturaban y tenía que decir quién tenía al lado esa noche. Esa era la metodología. Increíble, ¿no? Es increíble, sí. Pero pasó. No, y lo más increíble me parece, a ver, ya es increíble que haya pasado, claro está, pero lo más increíble es que tantos años después, el final de esta historia, al menos por ahora, lo están pagando, claro, unos obreros, los más pobres. Uh-huh. Uno tampoco es petrolero, es empleado municipal, tiene 6 hijos. Uh-huh. Así que estaba ahí de curioso esa noche. Como había 1,000 personas ahí, de curiosa. ¿Y crees que se puede dar vuelta la situación? Porque No. Para, qué sé yo, lo más cuerdo y más, más razonable que eso declararan que todo esto fue, por un lado, armado y por otro lado, fuera de la ley. Es decir, esto no puede, es decir, un juicio no puede terminar enjuiciando cuando es nulo desde el comienzo. Pero vos decís que a pesar de eso, ¿crees que no se va a dar vuelta la situación? No se va a dar vuelta porque la justicia en la provincia va este juicio es juzgar cómo funciona la justicia en la provincia. Se dice que todos estos años fueron inútiles para encontrar los culpables, y bueno, es un signo evidente que la justicia no funciona. En la acera hay, no sé, por lo menos desde que estoy yo, 50 casos no resueltos, uh-huh, entre suicidio y homicidio. Ajá. Luis, usted dice que la justicia de la provincia de Santa Cruz le hace perder la fe a un hombre de fe. Sí, a mí, porque usted nos está diciendo que no tiene retorno esto. Y yo la verdad que esperaba escuchar esperanza y... ¿Y esperanza de quién? Si todos los jueces fueron nombrados a dedo. No, el que tenemos bien acá estuvo 12 años en Buenos Aires para recibirse, y yo estoy convencido que el padre le compró el título. Tremendo. Es tremendo. ¿Qué cree que sea optimista? Yo digo, la esperanza, yo digo siempre, y me perdonen los oyentes, la esperanza no es boluda. Claro. La esperanza tiene que poner los pies en la tierra. Tiene razón. Claro que tiene razón. Luis, cuando uno camina por las calles de Las Heras y escucha a los vecinos, me imagino que algo que usted hará siempre, ¿no? Escucha a los vecinos, a la gente que va a la iglesia, ¿Qué es lo que dicen de esto que está pasando? ¿Qué piensan y qué sienten con respecto a estos condenados por algo que no hicieron? Siente una gran impotencia, siente mucha bronca. Pero, por otro lado, todo esto, es decir, desde Sayago hasta ahora, hay un montón de casos de obreros que reclamaban y estuvieron presos, gente que reclamaba el aumento de sueldo, o que le tenía que pagar retroactivos, o que pedían trabajo, gente, pero yo te podría nombrar más de 100, estuvieron presos hasta 5, 6, 7 meses. Y como son pobres, no puede, muchas veces ni pueden pagar un abogado para que lo defienda. Uh-huh. Es criminalizar la protesta. O sea que en Santa Cruz cada reclamo por sus derechos es criminalizado. Es criminalizado, es decir, si quieren se lo digo de otra manera, lo que pasó y pasa en Santa Cruz y los Kirchner se lo llevaron a nivel país. Estamos charlando, el testimonio que estás escuchando es del cura párroco de Las Heras, allí en Santa Cruz, se llama Luis Vicego, como notarás en su tono, él es italiano, pero ¿en qué año viniste para aquí, para Argentina? En el año 67, en plena dictadura. Yo me preguntaba dónde miércoles me había mandado. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué viniste hasta Argentina? Y yo me ofrecí como misionero y me mandaron a Argentina. No te querían mucho. No me querían. ¿Y allí cómo es la relación con la jerarquía que tenés por encima en la iglesia? Porque me imagino que debe incomodar que vos digas estas cosas contra el poder. Y bueno, yo sinceramente en este momento me siento muy bien porque el Papa Francisco es uno de los míos. No tiene miedo de decir lo que pase y lo que siente. Uh-huh. Y pienso que así tiene que ser un cura si quiere ayudar y estar presente en su pueblo. Uh-huh. ¿Sabes de que él sepa del caso de los petroleros de Las Heras? Sabe porque yo le mandé una carta, él no me contestó directamente, sino me contestaron, obligó a contestarme los obispos de la Patagonia. Tengo la carta firmada por todos los obispos de la Patagonia. ¿Y qué te dicen? Apoyándome en mi intervención y apoyo de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y eso fue porque Bergoglio les ordena, o Francisco... Ordena, más que ordenar, digo, lo aconsejó, que claro, era importante que ellos también estuvieran presentes. Se pronunciaran por esto. Bueno, Luis, vamos a seguir en contacto. Nosotros estamos en esta transmisión especial respaldando todas las movilizaciones que se están realizando en diferentes puntos. Bueno, yo le agradezco, ojalá que la prensa a nivel nacional, así como me rompieron la paciencia, ahora diga, por lo menos salga y se publique. Yo, es un hecho, me parece muy, muy importante, porque en ese momento reclamaban la suba del impuesto a la ganancia. Bueno, exacto, algo que después se puso de moda. Y en la agenda de esos mismos medios fue sumamente importante, ¿no? El reclamo por justo de que el sueldo de los trabajadores no fuera considerado una ganancia, ¿no? Exacto, y el colmo de los colmos, que tu trabajo sea ganancia. Claro, estamos en el país de cambalache. Paradójicamente los medios, digo, se me ocurre citar a Clarín, que tuvo esto en su tapa durante mucho tiempo porque le servía, digamos, en su disputa particular contra el gobierno nacional. Sin embargo, no se hace cargo de publicar esta historia de los petroleros que han sido condenados por reclamar lo mismo que reclamaba Clarín desde su tapa, bueno, hace un tiempo. Eso. Pero bueno, así se escribe la historia de nuestro país, lamentablemente. Luis, un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, acabamos de escuchar a Luis Vicego como parte de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora estamos vivos, antes estábamos enlatados, con esta entrevista que hicimos, que nos parece que aportó una voz intensa a lo que estábamos contando. A mí por lo menos me dejó ahí pensando mucho, ¿no? Porque un tipo, como vos le decías, un tipo del que esperás un mensaje esperanzador, te diga, esto no va a cambiar, la esperanza no es boluda. Fuerte. Fuerte. No, también me parece que está bueno que salgamos un poco de esto que nos proponemos muchas veces, ¿no? Salir del gueto militante y poder escuchar voces de personas que no participan por ahí de las movilizaciones, de las marchas, de este microclima en el que uno a veces está metido, ¿no? Escuchándonos a nosotros mismos. Y está bueno poder hablar, por ejemplo, con el cura. Uh-huh. Y saber que este tipo está pensando lo mismo y seguramente está pensando lo mismo que la enorme mayoría de los pobladores de Las Heras, ¿no? Esto es fuerte también, saber que hay mucha gente en Las Heras que vive con terror por las cosas que pasan y que piensa que estos tipos son inocentes y que esto no puede estar pasando. Uh-huh. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, pero en un programa que tiene muchas veces material denso, podríamos decir, intentamos, a veces nos sale, con mayor o menor suerte, poner algo de humor, ¿no? Bueno, escuchá este momento, buscando, hurgando en los lugares comunes del periodismo, pero no una mirada crítica nada más que al periodismo tradicional, también los lugares comunes de los medios alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a La Retaguardia, programa. A La Retaguardia, programa. Programa de periodismo social. La Retaguardia, programa en La Retaguardia Radio. En La Retaguardia Radio, exactamente. O en Radio La Retaguardia, como te guste decirlo. Vos sos más de La Retaguardia Radio o de Radio La Retaguardia. Me da igual. Lo que sí creo que voto por un cambio de nombre a La Retaguardia Programa. ¿Ah, sí? Sí. Polémico, ¿eh? Polémico lo que estoy planteando. Polémico. Realmente nos ha sorprendido Euge con su propuesta al aire. Habrá que ver, probemos a ver qué dicen nuestros oyentes, al menos los más participativos, a ver qué creen. Porque si no, nosotros nos arrogamos como el derecho de La Retaguardia, y la verdad es que La Retaguardia Radio es bastante más que Eugenia y Fernando haciendo este programa y Braulio operándolo. Sí. Entonces, me da como, no sé. Está bien. Yo sé que es polémico lo que ¿y qué nombre le pondrías al programa? No tengo propuestas, pero tengo la propuesta de empezar a pensarlo. Uh-huh. Bueno, empecemos a pensarlo. Una propuesta polémica realmente la que acaba de hacer Euge al aire en su regreso después de una semana de ausencia. En un instante vamos a estar comunicados con Luis Angió en faceta móvil desde el Bauen. Faceta móvil. En faceta móvil desde el Bauen. En modo móvil va a estar Luis Angió. Porque allí se hizo un festival, se está realizando en realidad un festival de apoyo a la cooperativa Bauen en total calma se desarrolló el... Eso es un lugar común. ¿Qué cosa? Que a ustedes los periodistas les enseñan, tienen una, digo, para, hay una para materia. A ustedes los a ustedes los periodistas, los comunicadores, los no sé qué son. ¿Pero vos qué sos? Hay una materia en la que evidentemente yo no estudié. No estudié eso, por lo menos. Estudié muchas cosas en la vida, algunas al pedo, otras no, pero no estudié eso. Pero a ustedes evidentemente tienen una materia que es lugares comunes o frases hechas, no sé, o las compran en el kiosco, boludo. Salen de la escuela de periodismo y compran en el kiosco una tira, deme una tira de frases comunes. Entonces vienen, hoy escuchaba a la mañana en la radio, una mina que dice, la noticia de no sé qué pelotudez levantó una polvareda en el ámbito de... Digo, pero siempre la misma metáfora usan. Levantó una polvareda, como los... periodistas deportivos cuando dicen, por ejemplo, bueno, vimos a un River que dejó todo en la cancha. ¿Y qué hay? ¿Otro River que tiene 11 muertos que no corren? Y otro River que... Yo no entiendo. Un Riquelme que nos llenó de alegría porque no sé qué. ¿Qué es eso? Pues no entiendo. Para calmarte. O sea, a uno se le ocurrió que... ¿Cuántos Riquelmes hay, no? Claro, no hay sé. Hay uno solo que juega al fútbol. Se vieron muestras de profundo pesar esta tarde cuando... ¿Pero qué es eso? O una larga y penosa enfermedad. Totalmente, las cáncer, enfermedades son se murió siempre de cáncer. Largas y penosas. Los incendios son siempre dantescos. Es verdad. Los incidentes son siempre confusos. ¿Incidentes confusos? Esa no era en un la confuso tenía. Incidente. Ah, totalmente. Ahí puede ser. Y después para los medios alternativos también hay, ¿eh? Las represiones son siempre brutales. Brutal represión con la que sí, no es estamos verdad. Acá en la retaguardia no estamos de acuerdo. Es verdad. Busquen verdad. En todos nuestros títulos, no dice nunca brutal represión. ¿Cuántas veces hablamos, Euge, durante el año de la causa de Luz Gómez y Diego Romero? Muchas, pero sí. Lo que me pone muy contenta es que no vamos a hablar nunca más de la causa de Diego, bueno, salvo que la pongamos como ejemplo, ¿no? La causa de Diego Romero y Luz Gómez. Sí. Pero ya no preocupados por ellos, al menos. Claro, claro. Una de esas causas que podemos decir que seguimos en el programa y que a la vez tuvo un cierre y que ese cierre fue feliz, fue con uh-huh. la absolución. Y lo que vamos a escuchar ahora justamente es parte de un festejo que ellos hicieron después para devolver a las organizaciones sociales y a los actores sociales que los ayudaron en esta causa, algo de todo lo que les dimos, nos podemos incluir. Este fin de semana, entre sábado y domingo, hemos compartido dos momentos muy intensos de jornadas largas, de casi todo el día, y con mucha gente que se repitió en los dos eventos. Y la verdad es que fue para nosotros, que andamos publicando noticias, fue una manera también de digo, muchas veces nos sucede que el hacer la radio y la página web nos meten en el medio, y muchas veces ese meternos en el medio nos quita tiempo para estar en la calle. Estamos en la calle a través de la radio, pero por supuesto que es mucho más lindo estar en la calle estando en la calle, y eso fue lo que hicimos primero el sábado. Porque era fin de semana, lo hicimos. Claro, claro, y porque vos ya no das más clases y esas cosas. El sábado estuvimos en la inauguración del monumento a los 30.000 desaparecidos, donde estaba ubicado el Vesubio, allí en Camino de Richeri, en Richeri Camino de Cintura, en el cruce de Richeri Camino de Cintura. Para quienes no ubican porque viven en otros puntos del país, estamos hablando de uno de los ingresos, el ingreso más conocido a la ciudad de Buenos Aires si llegás en avión, porque está muy cerquita de Ezeiza, y Richeri es el camino que te trae del aeropuerto. Nos vamos a extender mucho más seguramente con esto en particular en horario público, pero tardaron casi 10 años en construirlo porque decidieron no recibir guita del Estado, decidieron hacerlo de manera autónoma. Y tardaron 10 años en hacerlo y lo inauguraron el sábado, desde la APDH de La Matanza y desde la Comisión de Familiares de Víctimas del Vesubio. Organizaron un acto muy, muy bonito. En ese acto, que fue una de las dos movidas que te estamos contando, de las que participamos el fin de semana, Diego Romero y Luz Gómez, ya libres de culpa y cargo, tres días después de la sentencia, estaban como más aliviados, se subieron al escenario y hablaron de los medios de comunicación, y nos pareció interesante rescatarlo en este momento. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luz Gómez, junto a Diego, mi pareja, estábamos acusados de un homicidio. El día miércoles nos absolvieron en un juicio oral y público, y bueno, ese es el gracias al acompañamiento de todos ustedes y de... Bueno, agradecerle el acompañamiento de todos y gracias a lucha y organización, hoy Diego y yo estamos acá. Y a mi mamá, que fue la que impulsó todo eso también. Peña Castral. ¿Me escucha, Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Romero. Es como bien dice Luz, si no fuese por el acompañamiento no hubiésemos llegado a la resolución que conseguimos hace 2 o 3 días atrás. Es bien lo que dicen los compañeros, que muchas veces causas como esta no son conocidas. Nosotros hemos empezado a difundir desde las radios y medios alternativos, y son ellos los que empezaron a tomar difusión de esta causa. Si bien hoy por hoy la causa ha tomado difusión nacional por medios masivos, como los medios nacionales, pero lo primero que estuvieron fueron los compañeros que han tomado el caso de nosotros. Es como una cadena, si no gritan, no, nadie te escucha. Y gracias a Dios nos han escuchado y hemos sabido hacernos entender la injusticia que estaba viviendo. Y si no fuera por el acompañamiento de muchísima gente, capaz que hoy por hoy no estoy hablando en este momento. Así que muchísimas gracias a todos. Luz Gómez, Diego Romero, agradeciendo y hablando ya en términos de lucha y organización, digo, dos pibes que se vinieron desde Ledesma, Jujuy, a buscar un futuro mejor y se encontraron con este garrón que les llevó 3 años de su vida, pero que les cambió la vida, a su vez, ¿no? Al día siguiente. A ellos y a su familia. Exacto, sí, Amalia, su mamá, que fue la gran armadora de ese espacio político que se generó alrededor de ellos, ¿no? De esta confluencia de organizaciones, de abogados militantes, de medios comunitarios. Pero también la hermana de Luz, también la mamá de Diego, y hay una familia ahí. Pero todos reconocen a Amalia como la gran armadora de eso. Bueno, Amalia, ¿no?, fue la que golpeó puertas. Exacto, exacto. Amalia contaba, lo vamos a escuchar en otro momento porque no tenemos cortado ese audio, pero contaba que una de las primeras cosas que hizo cuando llegó, es muy interesante, vamos a cortarlo ese audio. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a Buenos Aires fue ir a la Plaza de Mayo, un jueves a la Ronda de las Madres. Y se la cruzó primero a Eve de Bonafini y le dijo, mire, Eve, le está pasando esto a mi hija y a mi yerno, por favor, si usted puede hacer algo para que la presidenta. Y no fue bien recibida por Eve, que se la sacó de encima de mala manera, según relata Amalia. Se quedó esperando un ratito, apesadumbrada, llegaron las líneas fundadoras, las madres líneas fundadoras. Entonces se acercó a la que conocía, que era Nona Cortiñas, pero no se animó a contarle el caso por lo que le había pasado con Eve. Entonces se acerca a Norita y lo que relata Amalia es que Norita le dio un beso y un abrazo y nada más. O sea, le dio una muestra de apoyo y de afecto, pero no mucho más porque pero no sabía. No le contó nada, no porque le contó, no se animó. Nada. Pero ella reconoce que ese abrazo y ese beso le sirvieron de mucho. Volvió a su casa y le mintió a Luz para darle ánimo. Luz estaba en la comisaría. Estaba presa claro, en la comisaría. Y le dijo, ¿sabes qué? Hoy la conocí a Norita Cortiñas y me dijo que te va a sacar de acá. Se lo confesó contándolo delante del público. Allí se enteró Luz que eso era mentira, pero dijo, fue premonitorio también, porque después, cuando Nora se enteró de la situación, hizo todo lo que pudo efectivamente para que la causa se resolviera, ¿no? Un audio más del día siguiente, ya no del acto del Vesubio, sino cuando nos invitaron. Diego y Luz dieron una gran fiesta, porque no se lo puede decir de otra manera, en su barrio, a la vuelta de su casa, en un galpón prestado por un vecino del barrio, que de onda, de manera gratuita, se lo prestó. Y lo que hicieron fue intentar devolver con una gran comilona todo el afecto y el apoyo recibido. Entre toda la gente que estaba allí, estaba Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Los familiares de Luciano también apoyaron muchísimo esta causa. Y Vanessa estaba especial, uno tiene a la Vanessa fuerte, con ovarios enormes para denunciar la desaparición de Luciano. Y esa jornada fue especial para ella, lo cuenta. Se dijo mucho, se dijo todo. Yo estoy bastante conmovida, ustedes me habrán escuchado un montón de veces a mí hablar del caso de mi hermana y parece como que no me pasara nada por dentro, ¿no? Pero cuando uno escucha a otro familiar ahí se acumula todo, el dolor propio, el dolor ajeno, que es propio también, y creo que cuando uno empieza a sentir el dolor del otro como propio es realmente cuando empezamos a transformar las luchas, cuando podemos conmovernos, cuando podemos sentir que el otro sufre y la necesidad de que estemos ahí acompañando ese proceso tan triste. Y yo lo necesité, mi familia lo necesitó, los amigos lo seguimos necesitando, eso del acompañamiento de otros familiares, de los organismos, de las personas que son referentes y que nos marcan el camino de organización y de lucha. Y es una devolución porque tuvimos ese acompañamiento y creemos que nos toca devolver eso que a nosotros nos llegó y que nos logró transformar y que logró que nosotros pudiéramos llegar a un objetivo muy importante como fue haber encontrado a Luciano. A veces no se habla mucho del amor. Bueno, nada, che, nada. Que no se habla mucho de eso, del amor, del cariño, del afecto, pero que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros, es lo que nos mantiene vivos y es lo que realmente nos hace sentir que le podemos dar batalla a este sistema de mierda injusto y que en algún momento realmente vamos a poder discutir seriamente si queremos este capitalismo de mierda, de muerte, de desaparición, de causas armadas, o queremos una sociedad justa en la que todos realmente podamos acceder a nuestros derechos y donde solo veamos niños y niñas riendo y jugando felices. Luchemos por eso, que realmente es lo que necesitamos para esta sociedad, y creamos que podemos lograr ese cambio, porque lo podemos lograr. Nada más. Bueno, Euge, terminamos este compactito de lo mejor del año de La Retaguardia. Nos quedó otro mejor del año que lo vamos a escuchar el 1 de enero y en las radios que nos dan siempre su lugar para que nosotros podamos ser escuchados. Lo escucharemos los días posteriores. Esto que acabas de escuchar es una parte. Por suerte, es solo una parte de lo mejor del año, de lo que nosotros consideramos lo mejor del año. ¿Nos vamos? Nos vamos. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Quienes nos escuchan en vivo a través de La Retaguardia, solo quienes nos escuchan en vivo. ¿Te acordás cuando aparecieron los CD? Lo que hacían las discográficas para que la gente comprara el CD y dejara de comprar el cassette era toda una antigüedad. Los chicos no entienden nada que están escuchando, pero sí. Denota mucha edad lo que se fue cambiando de formato, les decimos, se fue cambiando de formato. Primero estaban los discos de pasta, después estaban los magazines, después los cassettes. No, disco de vinilo un poco. Cassette. Nosotros somos de la época del cassette. Sí, nosotros, Euge y yo somos de la época del cassette. Igual no te hagas el tonto que conociste el vinilo igual que yo. Conocí el vinilo, pero no compramos vinilo. No, el disco de pasta sí lo conociste. No. ¿Cómo no? El disco de pasta era de nuestros abuelos. Bueno, no importa. Lo conociste. No tenemos tiempo ahora. Nosotros somos de la época del cassette. Cuando las discográficas sacaron el CD, lo que hacían era ponerle un bonus track, un tema que solo podías escuchar. Uno o más. Uno o más, que solo podías escuchar en el CD. Entonces, los que somos de aquellos que queremos tenerlo todo, íbamos y nos comprábamos el CD. Entonces eso lo dejamos acá, nos dio lugar eso, lo dejamos acá, te viene eso, la próxima sesión. Eso nos dio lugar a ya está, que te vele. No, ya cada está, vez que dejalo, terminamos dejalo la emisión de La Retaguardia en nuestra radio hacemos este bonus track. Hacemos este bonus track. ¿Te parece que nos despidamos uno en cada oreja? Ay, qué canchero. Hasta la próxima. Nos encontramos. Chau, chau. Bonus track. Thank you. confesar algo. Nos levantamos a las 7 y media de la mañana. Yo te quiero confesar algo igual. A ver, ¿qué? Yo hoy, si me hubiera dado la vida para hacerlo, hubiera querido buscar para el bonus track un disco de Marilina Ross. Lo dije. De Marilina, que cumplió años. Sí. ¿Y qué pasó? No lo tenemos. Es que no lo busqué. Bueno, no, mal. Porque mal. Además yo tengo los discos de Marilina Ross, tengo todos ya. No lo oculto. Todos los que escuchan La Retaguardia lo saben. Sí. No sé si saben tanto como que tengo todos y cada uno de sus discos desde el primero. Pero los tengo en cassettes. Entonces no lo podíamos pasar de ahí. Y los discos que tengo en CD son los últimos. Y la verdad es que soy fanática, pero no me gustan. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Vamos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Muy lindo. Te nació este amor. Sandra con Marilina, ¿no? Sí, en el estupendo programa de Lalo Mir en Encuentro, en el estudio. Y además fue un muy buen programa, en particular el de Marilina Ross. No es esto lo que pidió Giacobbe. No, me imagino, me puedo imaginar. No me quiero imaginar lo que debe estar diciendo Giacobbe en este momento. No, Giacobbe en realidad debe haber pedido A mí no me interesa lo que digan, igual, les quiero avisar. No sé si me pidió un revólver para pegarse un tiro en las bolas en este preciso momento, o si me pidió que pasáramos revólver de los discos. Esta es mi faceta más lésbica, pero también la más verdadera y la más... es una cosa Vos decís que la... faceta más verdadera tuya es lésbica. No importa, es una ya estás haciendo elucuraciones tontas. ¿Qué dijiste? Yo te paso la cinta, si quieres. ¿Y sí qué? ¿Cuál es? No, ningún problema. Bueno, entonces no me a ver. Ay, qué cosa. Dios. Mira que te voy a mandar el Chau Tabú. Es mucho más profundo aún. Y me mirabas. Y me esperabas. A tres voces, ¿eh? Un, dos. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos. Basta, te me estás haciendo pasar vergüenza ya. Listo, ya está, dale, basta. Se acabó todo, ya está. Basta ya.